Sí, avanzamos porque hay que hablar del presupuesto 2021 que ya fue presentado el viernes pasado en la legislatura bonaerense. Allí hizo su exposición Pablo López, ministro de Hacienda y Finanzas, que está en línea con nosotros en estos momentos, así que ya lo saludamos. ¿Qué tal, ministro? Buen día. Lo saluda Rocío López aquí en Radio Provincia. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, con ganas de conocer de parte de su palabra, primero los ejes fundamentales de este presupuesto 2021, que es el primero que presenta el gobierno bonaerense, el gobierno de Axel Kicillof. Así que, en primer lugar, me gustaría que me comente cuáles son los ejes conceptuales fundamentales de este proyecto que será debatido en los próximos días en la legislatura bonaerense. Sí, es correcto. La verdad que es un presupuesto que está enfocado centralmente en pensar un Estado que tiene que estar al servicio de la recuperación económica, de la reactivación y de la inversión en infraestructura. Uh-huh. La provincia tiene enormes déficits estructurales, como ustedes saben, y además arrastra una crisis que ya lleva 3 años, que se profundizó este año con la pandemia. El Estado se tiene que poner al frente de la recuperación, de la reactivación económica, y eso es lo central que estamos planteando en el presupuesto. Para eso estamos planteando una muy fuerte inversión en infraestructura y vivienda. Uh-huh. Estamos planteando también una importante inversión en educación, también en seguridad, programas de reactivación económica, como decía recién, consolidar la inversión en salud hecha este año. Seguimos profundizando la perspectiva de género, lo que tiene que ver con las políticas públicas de este gobierno provincial, y obviamente seguir fortaleciendo las finanzas de la provincia y la sostenibilidad de la deuda. Esos serían los ejes centrales que estamos planteando para el año que viene. Ministro, se calcula un presupuesto estimado en casi 2 billones de pesos. Mencionaba usted recién algo que me parece importante, que es el fortalecimiento del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, que bueno, va a tener el año próximo su segundo año de vida y que va a tener una suba importante. ¿En cuánto está estimada aproximadamente esa suba en el presupuesto para el Ministerio de las Mujeres? Bueno, la verdad que es una suba así muy importante, sustancial. Está creciendo en más del 100% en su presupuesto. La idea es reforzar los programas que se vienen realizando durante este año, que tiene que ver con poder prevenir y abordar y erradicar todas las cuestiones que tienen que ver con violencia por razones de género, pero al mismo tiempo trabajar transversalmente con el resto de las áreas del gobierno para que en todas las políticas públicas se incorpore la perspectiva de género también, que es tan importante, ¿no? Uh-huh. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Matías lo saluda. Buen día. Bueno, a ver, en principio me gustaría hablar un poco, usted lo nombró ahí al pasar, pero uno de los ejes fundamentales, y lo hemos hablado la última vez que charlamos con usted aquí en el programa, sobre el tema de la toma de deuda, y puntualmente usted hablaba y diferenciaba, ¿no? En la presentación el otro día lo hizo también, con lo que fueron las tomas de deuda anteriores. En este caso es una toma de deuda en pesos, y pensaba también de tanto de lo que se habla en pesos, digo, y con tasas un poco más favorables a largo plazo. Pensaba tanto de lo que se ha hablado en los últimos años sobre la pesada herencia y demás, pensaba en la pesada herencia que tiene el gobierno bonaerense también en cuanto a la deuda que dejó el gobierno anterior, ¿no?, en dólares. Sí, es correcto. La verdad que en los últimos 4 años se ha ocurrido en un endeudamiento muy fuerte en moneda extranjera, en mercados internacionales. Tal es así que hoy el 85% de la deuda de la provincia de Buenos Aires es en moneda extranjera. O sea, para una provincia, para un gobierno, para un estado provincial que obviamente no genera dólares, sino que recauda en pesos, está endeudado en esa magnitud de moneda extranjera, es un riesgo enorme. Y eso fue lo que ha sucedido. Ese riesgo se materializó en los últimos 2 años con las regulaciones de 2019 que hicieron que esa deuda en dólares pesara mucho más sobre las finanzas de la provincia en pesos, digamos, ¿no?, sobre los ingresos de la provincia, que son ingresos en pesos. Con lo cual, efectivamente, hay que diferenciar. Por un lado, estamos llevando adelante el proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera, que son aproximadamente 7.100 millones de dólares, pero al mismo tiempo profundizar las fuentes de financiamiento en moneda local, en el mercado local, como bien decían, y también el trabajo con organismos financieros multilaterales, que si bien es deuda en moneda extranjera, tiene otras características, tiene tasas muchísimo más bajas, entre 1 y 2% de tasa de interés, y plazos muy largos, y asociados a proyectos de infraestructura que tanto necesita la provincia, ¿no? Con lo cual, la apuesta es esa, la apuesta es una estrategia integral de financiamiento responsable y que implique recuperar la sostenibilidad y la sustentabilidad de la deuda de la provincia. Ministro Andrés Lavacelli, lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Le quería preguntar, hace un ratito hubo un comunicado de del Ministerio a su cargo anunciando una nueva prórroga del plazo para discutir con los acreedores de la provincia en moneda extranjera. Le quería preguntar cómo va esa negociación, que es una negociación clave, para el esquema económico de la provincia, y qué previsiones tomaron en el presupuesto, cómo se va a manejar el presupuesto respecto a cómo termina esa negociación, ¿no? Una cosa es un presupuesto con el acuerdo firmado y otra cosa es un presupuesto sin el acuerdo, ¿no? Sí, es correcto. En primer lugar, hemos anunciado una nueva extensión, un nuevo plazo para continuar con la conversación con los acreedores. Eso es un proceso que está en curso. Recientemente, el grupo, uno de los grupos más importantes, que forman un comité de varios fondos de inversión, han anunciado un cambio de asesores. Venían trabajando con un... No, lamentablemente no le estamos pudiendo escuchar, hemos perdido la señal. No, ¿cómo seguir? Pero bueno, nos volveremos a comunicar en otro momento, si se puede establecer una comunicación más fluida, porque es importante que quede bien claro cuál es la explicación. Son temas muy importantes para la economía de la provincia de Buenos Aires.